recordando con Víctor Delis. Adoro la calle que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que me miras, lo sé, esos labios rojos. ¿Cómo dice? Adoro, ahora sí. La forma en que me miras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. ¡Claro! Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Gracias.